Dasha Austin, en Mañanas de la X 103.9 hablemos de Jeff Bezos, Amazon y una teoría que tiene él sobre las pizzas y el trabajo. El ex CEO de Amazon, pues en varias entrevistas ha dado a conocer algunos de sus métodos para hacer que los equipos funcionen de mejor manera. Y tiene una regla, y es la regla de las dos pizzas. Sí. Es una He regla. tratado de aplicarla y no funciona. ¿No? No, sí, yo conozco esa regla hace como 15 años y he ¿Y tratado qué es? de manejar equipos con eso de las dos pizzas. Cuéntenos cuál es la regla ¿Cómo de las dos es? pizzas. Él dice que un equipo Sí. tiene que ser lo suficientemente pequeño o grande para que dos pizzas lo alimenten. Exacto. Si el equipo no come con dos pizzas, ya sobra gente. Es muy grande. Así es. O sea, si quedan con hambre, pero, No, bien. o sea, se van Si los. se necesitan tres pizzas, ya no sirve el equipo. Es Ah, correcto. pero Alejandro, tú has pedido dos y quedamos satisfechos. Sí. Eso era en el pasado, cuando los equipos no funcionaban, ahora sí funcionamos. Dan Muy bien, respuesta, muy bien. hombre sacándola del estadio. Lo Muy ideal es bien. que se trate de un equipo de menos de 10 personas, dice él. Los equipos más pequeños minimizan las líneas de comunicación y disminuyen la burocracia, dice otro de los analistas que trabajó con él en cultura e innovación de Amazon Web Service. Y esto lo han dicho en varias entrevistas y además de eso, sí, es una teoría que se ha aplicado en varias Pero empresas. yo, mira, hasta nos sobra y nosotros repartimos. Ninguna cosa que usted encuentre escrita sirve para atender las necesidades de un equipo. Es que todo es muy Ninguna, nada, distinto, nada, ¿no? no existe. No Sí, existe no. una regla que le Sí. permita a usted manejar equipos de manera nada. La gente es complicadísima de manejar y no hay, no existe, no existen. No, no existen Fórmulas. fórmulas, no Sí, existen no. fórmulas que usted diga, bueno, listo, con esto voy a poner a andar. No, por más que usted diga, bueno, voy a seguir la regla de las dos pizzas y ahora sí, hijo de madre, me voy a ganar este premio, me voy a... No, no, no. No es que es No, lo generalizar. mejor que usted puede hacer cuando usted es un líder es atender al equipo como el equipo está operando ya. O sea, tratar de estar lo más pendiente posible sin volverse un microgerente, que es otra de las cosas muy complicadas de hacer cuando usted está gerenciando equipos. La tendencia del mercado, del capital, la tendencia del trabajo en general es estar pendiente de qué hace cada uno, y usted qué está haciendo, y usted qué está haciendo, y por qué no hizo tal cosa, y por qué no hizo tal otro. Eso se llama microgerenciar. Y Eso no, y es un vicio muy común y sobre todo en las empresas colombianas. micromanagement. Claro, y lo que pasa es Sí. que el ser humano es muy distinto cada uno, entonces no se puede generalizar en una fórmula, porque cada quien reacciona muy diferente. Ahora, Señor. en lo que se refiere esta teoría es que, claro, Entre más chiquito es equipos mejor. grandes para un solo líder es un desastre. Ya entiendo. No, no tiene que ver con la personalidad ni con los tipos. Sí, todos los equipos son difíciles, Sino la pero cantidad de claro que si gente. hay un líder para 60 personas, No va a es un poder. desastre. Por eso hay que manejar equipos pequeños. Ya que en Sí. los equipos pequeños, grandes, medianos, haya líos de otro tipo, pues sí, pero lo ideal es que no sean tan grandes para un solo manejador, un solo líder, un solo jefe. Sí, lo que también se aplicaba con ese cuento de las pizzas hace unos años era que, bueno, usted compraba la pizza y lo que se aplicaba originalmente, como Bezos lo manifestó en diferentes lugares y como lo intentó aplicar él y como le funcionó a él, era que él ponía la pizza sobre la mesa y lo que durara la pizza en la mesa, tenía que durar la reunión y tenía que dar esa efectividad. Y no, no funciona. No Porque funciona por donde usted lo mire. uno come primero y uno come rápido Sí, no, no. y después se habla. La regla de las dos pizzas no funciona, Mr. Bezos, Bueno. aunque dice, él no va a una cita, sí, como la regla es, uno no asiste a una reunión si las dos pizzas no alimentan al equipo entero, sí, sí, sí, es demasiado complicado. Es una bonita pues, forma, es como la técnica Pomodoro, ¿no? ¿Han oído hablar de la técnica Pomodoro? No, señor, por favor. La técnica Pomodoro, que consiste en trabajar 25 minutos, parar y volver a trabajar. Ok. ¿Cada 25 minutos se para cuánto? Se detiene, no sé exactamente cuánto por ahí, es. ¿5 minutos y vuelve 25 y así? Podría ser. Y come no, uno pasta Pomodoro. Todo, la técnica Pomodoro. Todo gira en torno a la comida. Intervalos de 25 minutos. Sí. Sin distracciones. Y añadir tiempos de descanso es 5 minutos. Ah, son entonces, los tiempos sí. de descanso. Tampoco sirve. Ah, es que cada uno. La técnica trata Pomodoro de no sirve tampoco. Tener su ritmo. Es, o sea, que seguro habrá gente que le haya funcionado y me alegra por ustedes allá afuera que me están oyendo. Pero mire, cuando de trabajar se trata, yo creo que la mejor recomendación que le puedo hacer a la gente que lidera equipos es no lea nada de lo que han escrito sobre cómo manejar equipos. No crea en absolutamente nada de lo que le dicen, incluyendo esto que usted está oyendo. Esta recomendación puede ser una recomendación para anular. Si quiere leer cómo manejar equipos y le va bien, muy bien. Pero la verdad es que la mejor manera de manejar equipos es dándose el totazo, ya. Atendiendo las necesidades de todos y cada uno de los integrantes del equipo como usted considere que deben hacerse, y cometiendo los errores que se van a cometer en el proceso, porque no hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra forma de manejarlo. Y sin embargo, pues ahí está la recomendación de la pizza de Jeff Bezos de Amazon aquí en Mañanas de la X-139. Está mi Richmond con Devil Is a Lie hablando de cosas virales. ¿Cómo está de viral este tipo, no? ¿No te suena una canción de Beyoncé? Sí, el comienzo. ¿Cierto? Pues bueno, no bueno, toda. Bueno. El comienzo, sí, comienzo se me parece a Beyoncé, ajá, y sí, sí, sí. El resto se me parece a Jeremy Jordan. Okay. Con The Right Kind of Love. Y tiene perrito ahí también. ¿Se acuerda de The Right Kind of Love? Sí. Esa debe estar por ahí. Escuchemos The Right Kind of Love un poquito de fondo para ambientar la siguiente noticia de Mañanas de la X103.9 FM, donde yo creo que habita Mr. Tommy Richmond. Ayer le vi a unos pelados que me encantan porque trabajan con imagen y me asombra lo sumergida que está esta nueva generación en la imagen desde la creación. Me parece una de las cosas más valiosas que tienen las nuevas generaciones, y es su acceso libre al video como método de expresión, y a través de TikTok y de YouTube y de todas estas cosas transformando la sensibilidad del mundo entero. El grupo de realizadores visuales, que es, no creo que el mayor tenga 26 años, pues, se llaman The Respective Collective y fueron los que más viralizaron contenido durante la reciente edición de Lollapalooza, el festival de música en Chicago. Y ayer le debí a uno de ellos un videíto. Son como 15, son como 15 pelados que andan para arriba y para abajo juntos con un montón de cámaras de todo tipo, cámaras 360, cámaras de DSLR, cámaras de todo tipo. Y ayer le filmaron un videito a Tommy Richmond en un bar, porque está todavía tocando en bares este man. Sí. Y cuando lo vi dije, Jeremy Jordan, ¿la tiene ahí o no? Ya está. Estoy buscando. ¿Cuál es? ¿Me repite? The Right Kind of Love. Es que puedo estar equivocándome de nombre. Ven, Alejo. Y de canción. ¿Ellos llegaron a ese bar porque quisieron? ¿No tienen algún convenio con él para hacerle los videos o hacerle como ese recorrido audiovisual? Sí, quién sabe cómo llegaron. Yo creo que esos se acreditan a los eventos y todas esas cosas. Ajá. Y van y se meten y hace. Y me gustó mucho porque porque están, digamos, Richmond está apenas arrancando, tiene dos canciones que están muy pegadas, que son muy pegajosas, que siento yo que van a ser como muy chicluditas en estos momentos y luego van a desaparecer, así como The Right Kind of Love de Jeremy Jordan, pero de pronto nos da la sorpresa y se vuelve un artista importante. Uno le ve un poquito la influencia de Mac Miller, pero no alcanza a ser tan virtuoso y tan importante como lo fue Mac Miller, y uno nunca sabe si en algún momento eso puede cambiar y nos sorprenda, repito. Pero el tipo está subido en tarima y en lo... Óigala, óigala. Sí. Sí, sí, sí, yo siento que este Richmond es como ese espíritu, él. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, todo. Sí, tiene esa onda ahí. Yo creo que si hay algo de fabricación en el fenómeno de Tommy Richmond, de quien estamos hablando, pues viene de por allá, viene de la época de los 90 y viene de la banda sonora de la serie Beverly Hills. Clase de Beverly Hills. 90210. En todo caso, el Respective Collective se mete ahí en los pits, en los fosos de fotógrafos, y empieza a filmar el video de Richmond haciendo Devil is a Lie, y el hombre pretende no que es algo que me gusta mucho de este colectivo de pelados haciendo video, y es que la mayoría de los artistas con quienes ellos han interactuado cuando están al frente de la tarima en los fosos de los fotógrafos, les paran muchas bolas, les prestan mucha atención, le hacen alguna cosa, y creo que para un realizador visual no hay nada más chévere que recibir la atención del artista por unos segundos, ¿no? Sí. Con Chapel Roan pasó, con Stray Kids pasó, que los Respective Collective los cogieron en sus mejores momentos, en sus mejores cuadros, con Tyla pasó, y con Tommy Richmond ayer se empezó a circular el videíto del hombre pretendiendo no mirarlos hasta que termina cantándole a la cámara. Me gustó muchísimo, pero pues ahora que estamos hablando de artistas nuevos, vamos a hablar de Chapel Roan también, que fue de hecho muy catapultada en términos de imagen para aquellos que no la conocían hasta ahorita, hasta este verano que estuvo en Lollapalooza, en redes sociales, por las imágenes que publicó este colectivo de jóvenes de Respective Collective. Y es tan grande lo que ha sucedido con Chapo en este verano que le ha tocado ponerse brava porque los fans la acosan, la molestan, pero un par de semanas después de que hubiera manifestado su inconformidad con la manera como la gente se comporta alrededor de ella, cuando ella está, no sé, de compras o en el supermercado o alguna cosa, asimismo también salió a decir que estaba muy agradecida con la forma como han recibido esa crítica a los fans, ¿no? Sí, ella estuvo hablando con Entertainment Tonight respecto al tema y dijo que después de haber dicho que esos comportamientos no eran normales y que no se podía normalizar este tipo de cosas, pues la gente ha sido respetuosa con ella, nadie ha vuelto a ser espeluznante conmigo, dijo, o me han acosado. Aclaró que las personas que realizan este tipo de actos no son verdaderos fanáticos. Creo que es difícil para los artistas hablar porque tienen miedo de que sus fans los odien, pero en realidad no estamos hablando de fans, estamos hablando de personas que acosan y les gusta. Así que está contenta porque la verdadera gente que ella dice para ellos va el mensaje y son quienes están cercanos, se han sabido comportar muy bien y ha sentido sí el cambio de la gente respecto a sus comportamientos. Hay que recordar también que ahorita en los premios VMAs terminó ahí enojada con fotógrafos, pero eso igual no pasa, o sea, creo que no le afectó mucho a su imagen, sino todo lo contrario, la presentación fue fantástica. Así que bueno, se están comportando bien y ella está orgullosa por eso. Estas son las mañanas de la X y aquí está Chapel Roan con Hot to Go. Coldplay con Clocks, uno de los himnos de ustedes, la nación de más música. Sigan contándonos cuáles son sus himnos para ponérselos el día de hoy. ¿Cuáles son esos discos que para usted representan esa canción importante del momento? Y quizás sonarán al aire aquí en la X Más Música. Hay segundas partes que están bien bacanas. Manes 2 ya está disponible en Prime Video. No te pierdas la segunda temporada de esta comedia llena de romance y amistad. Estrenos todas las semanas. Busques lo que busques. Prime Video es el lugar para ti. Tembló ayer en Sao Paulo. Uy. Y tembló por algún artista. Tembló porque Travis Scott hizo temblar. Lo hace, ¿no? Ya van varias veces que él y Taylor. Sí. Earthquake-like tremors, dice hoy la página de Complex y Complex Music en Instagram, que a 6 cuadras a la redonda. No puede ser. Y sí, en, claro. Del parque donde tocó, que se llama el Parque Allianz. ¿Será que va a pasar? A 6 cuadras. ¿Va a pasar acá? ¿Va a temblar? Va a temblar, claro. Bien. Va a temblar. ¿Cuándo es? Domingo. ¿Este domingo? Este. ¿Ya? Ay, padre. ¿Vas a ir? Sí, claro. ¿Sí? ¿Los dos van a ir? Yo creo que Andrés tiene que ir a Cordillera. No. Yo quiero ir, pero no tengo que ir. Yo tengo que ir a Travis. Pero están las dadas. Voy a ir a Travis y me voy para el ¿Quiere ir a ver a Cordillera ustedes este fin de semana? Es que ustedes no me entienden, pero ustedes saben que yo amo a Él Mató a un Policía Motorizado. Lo que pasa es que es la banda que cierra el festival. No. Entonces voy a ir a Travis y de allá salgo al Simón Bolívar. Te quiero, yo sé porque además me encanta cómo hace el anuncio antes. Ustedes no me entienden. Sí, no, realmente no. Yo sé que no. Pero entonces es lo único que quiero ver. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo tengo un problema con Él Mató a un Policía Motorizado que no tiene nada que ver con la música. ¿Y es el nombre? El nombre. Ah, claro. No, ya, o sea, a mí usted me pone ese nombre, ya, yo no quiero saber nada de usted. Yo sé, pero... Nada, no me interesa en lo más mínimo saber qué tipo de música hace usted, si usted se llama Él Mató a un Policía Motorizado. No, tiene que ver con cine. Hay varios, ¿no? ¿Cuál es el de chanclas? Y quitan chanclas. Ok. No, ese tampoco. O sea, usted se pone ese nombre y usted ya me pierde a mí. Yo no tengo por qué. No tengo necesidad. Hay uno que se llama... A mí me gusta ese grupo. Dos. No te va a gustar. Ese es un grupo que yo le voy a decir, mire. Señor. Es que yo, por ejemplo... No te va a gustar jamás. Exacto. No, pero a mí usted me dice que su grupo se llama... No y va. Esto es psicológico. Esto es psicológico para mí, no entiendo y respeto muchísimo el fanatismo que sienten por ellos porque son buenos, son una banda buena, pero ya la banda se llama No Te Va a Gustar, entonces no me gusta, por esa misma razón, porque ya desde el que me dijeron que se llaman No Te Va a Gustar, yo ya estoy condicionado para que no me gusten. Entonces que listo, está bien, no me va a gustar, ¿no? Y ya. Sí, no, es muy complicado. Alejo, ¿tú irías a Cordillera por algún artista? Yo quisiera ver a Trueno. Ok, bueno. ¿Y vas Trueno va a estar este domingo, ¿cierto? Sí, el domingo. Y el domingo es Travis. El domingo es Travis. Sí, ayer estuve con el manager de Trueno y me dijo, ¿vas a venir a vernos? Y le dije, no voy a ir a ver a Travis. Y están cruzados. Ay, hombre. Leí lejos. No, yo lo siento, pero... ¿Y tienes ya las condiciones para ir a Travis, Andrés Felipe? ¿Condiciones físicas? Sí. Las garantías, sí. Ah, bueno, te felicito, muy bien. Puede que no vaya después al Simón. Puede que ya me vaya a la casa. Que ya estás. No, pero es que Travis, ¿es a qué hora? ¿A las 8:30? Ocho y media. Y se está bajando tipo 10:30 o 11. Pero ya, pues, ¿qué horas están? Yo me iría antes para llegar a las 11:45 a El Mato. El Mato toca a las 11:45. Sí, señor. Uy, amigo. Ah, entonces sí, alcanza. El problema es que me dé la gasolina. No te va a dar. Cuerpo. De una vez te digo. Y aparte el lunes toca estar tienes aquí. Tienes que madrugar. No entonces, va a pasar. Pues vamos a ver. Escoge tus batallas. Travis sí voy a ir. Sí, vamos a ir con Alejandro. Queremos ver ese show, grabar cositas, ver si tiembla, escuchar ese hype. Ay, pasen rico. Qué bueno. A ver, gente joven. Chupar colágeno. Exactamente. Bueno, estas bien. Son mañanas de la X-139. Tembló. Hey. Tembló en... En el concierto de Travis Scott y 6 cuadras a la redonda del concierto de Travis Scott en Sao Paulo, en Brasil, y muy probablemente va a ser lo mismo en Bogotá, en Colombia, este domingo, cuando se presente en el Coliseo Med Plus. Aquí está Mr. Scott. Esto es Sicko Mode. Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know when it's here. My dog will cry. So this is goodbye. Maroon 5 en Mañanas de la X 103.9 mientras conversamos con la Nación de Más Música sobre himnos, canciones que representan algo importante para nosotros en estos momentos y en instantes, sus comentarios, sus opiniones y por supuesto sus canciones aquí en las Mañanas de la X. Y estamos también con Colsubsidio a esta hora de la mañana, acompañándoles, deseándoles una muy feliz mañana y esperando, como dicen los correos corporativos, que todo vaya muy bien. Recuerda que mañana tenemos Animales de Radio a partir del mediodía y estaremos haciendo nuestra segunda entrega de canciones de Tusa. Si usted se perdió la primera, está en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ahí va a poder encontrar el primer capítulo. Y también, si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, hágalo. Visítenos como La X Más Música, suscríbase y active notificaciones para poder estar pendiente de las actualizaciones de nuestras playlists. Silvia Pérez Cruz, la voz más bella, versátil y libre de las dos últimas décadas, viaja por lo acústico a lo clásico en su tour Toda la Vida, un día. Este 22 de septiembre a las 4 de la tarde en el Teatro Colsubsidio. Más información y boletería en tu boletería. com o en las taquillas del teatro. Himnos grandes de todos los tiempos, que ha dicho la gente. Bueno, Alejo, tenemos a Alejandra, que está enamorada de Hozier y la canción Too Sweet.